want you to feel me. I want you to quit me. I want you to steal me. If you want it, you can have it. I want you to free me. I'm not trying to lock you down. Mami, de nosotros ya no queda nada. El amor que te di no lo supiste manejar. Te juro que te amé, nunca te quise lastimar. Por más que lo intentes, tú no me vas a olvidar. Mami, dime en qué fallamos los dos. Si ayer estábamos unidos y todo se acabó. Siento aquel amor, ni tu mirada me mira como antes. Mami, dime qué pasó. Tus amigas están felices, viendo morir la relación. Nos hicimos tanto daño y esa no era la intención. A las 3 AM, regresa la misma cuestión. Mami, dime, ¿por qué murió nuestro amor? Hey, así es. Me dejaste envuelto mierda, no queda más que hablar. Te creí tu mentira, ya no sé ni qué pensar. Lo nuestro fue tan lindo, pero tenías que cagar. Te fuiste con el tiempo, ahora me vas a encontrar. Se nos apagó el amor sin hacer tanto ruido. Te fuiste poco a poco y yo quedé tan perdido. ¿Sabes qué? Come verga. Hoy me llamas tarde, pero no te voy a contestar. Te quería pa' toda la vida y te tengo que soltar. Me pedías de todo, incluso lo que no merecía. Tú eras mi princesa y resultaste una mal parida. Ahora son las 3 AM y me encuentro solo en mi cuarto, pensando en por qué dejamos de amarnos. Que si no escribes significa que me has olvidado. Y aunque tuve mis errores como todo ser humano, mientras yo pedí explicaciones, tu perdón era en vano. El tiempo se encargó de borrar lo que juramos. En el vicio, buscando apagar lo que siento. Pero viene la vareta, te sacan de mi pensamiento. Y si ya estás con otro, flaca, lo entiendo. Pero sé que en tus sueños yo me sigo apareciendo. Mami, dime en qué fallamos los dos. Si ayer estábamos unidos y todo se acabó. Ya no siento aquel amor, ni tu mirada me mira como antes. Mami, dime qué pasó. Tus amigas están felices, viendo morir la relación. Nos hicimos tanto daño y esa no era la intención. A las 3 AM, regresa la misma cuestión. Mami, dime, ¿por qué murió nuestro amor? Yo, Bill, ¿dónde fin? Ya, 100, 992. Arcaliego, el príncipe. The world is yours. 1-11. Dios con nosotros. No es con Dios.